La cuenta una bola y ningún strike. Otra vez está listo el pitcher. Otro lanzamiento, batazo largo por la derecha. La bola se va, se va, se va, se va, se va. Y allá va el cuadrangular de Eddie Chávez por lo más profundo del center right. Lara 2, Magallanes 1. Bueno, ahí está rápidamente repostando el Magallanes. Eddie Chávez, el hombre que comienza la ofensiva de los Navegantes. Como CRCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Cero bolas, dos strikes. Rivera aquí al menos a mover al hombre a tercera. Vamos a ver. Listo Pino. El envío, va un patazo largo al centro. Retrocede Orlando, la bola en lo más profundo. Se va, se va, se va, se va. Allá va el cuadrangular de Juan Rivera por lo más profundo del jardín central. Navegantes del Magallanes 6, Cardenales de Lara 2. Y la brisa valenciana también tiene que ayudar al Magallanes. Claro que sí, claro que sí. Además, Rivera respondiendo a la confianza de Sojo. De lado, Richard Castillo. El envío, batazo enorme por la derecha. La bola se va, se va, se va, se va, se va. El cuadrangular del Panda, Pablo Sandoval, por lo más profundo del jardín derecho. Magallanes 9, Lara 5. Bueno, Jiménez tiene un par de ponches hoy. Le vamos a decir que el Magallanes en esta final tiene 12 jonrones. Jiménez conecta largo por la derecha. Esta también se va, se va, se va. Profundo del jardín derecho, 10 Magallanes, 5 Cardenales de Lara.